señores, cierre espectacular para irnos luego, obviamente recordando lo bonito que hemos pasado desde la tarde, noche y el domingo. Vamos a ir con la música entonces, todo listo, a seguir bailando. Gran cierre espectacular con lo mejor de la banda, la super banda de los mil ritmos, Brillantes. Brillantes Latino. Esta es la cumbre de los trapos, las palmas de arriba. Y esto que dice, vamos, lo lee. 1, 2, 3, va. Quiero ver las palmas, las palmas, las palmas de arriba. Villa, alta tensión. So. Todos solteros con las palmas arriba. Todos solteros con las palmas arriba, arriba, arriba. Y es lo que dice, a ver. Llega el fin de semana, todo a la cancha vamos a ir. Está todo preparado, el vámonos la bomba a salir. Al equipo que tiene más aguante, lo llevo dentro del corazón. Saltando y gritando, llevamos con la voz, llevamos el alma. Vamos allá, en el talón. Los amigos del Mercado Central, el Mercado San Miguel de Sete. Los amigos del Santo, como dice el beso. Borracho, voy con mi trapo. Con mis amigos voy festejando un truco al mar. Bueno. Loco, con mi trapo. Voy a dejar de que no se vea donde vas, porque la vuelta queremos dar. Queremos dar. Los hinchas de arriba, ¿dónde están? Palma los hinchas de arriba, che. La palma los hinchas de River. La palma los hinchas de River. Arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. Como dice, los hinchas del Cruño y los hinchas del Santo y los hinchas del Santo, los hinchas de Guayquiquina. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, vamos, Patillo, vamos, NASA. Vamos, Blanca ahí, corazón. Vamos, verde corazón, Guayquiquina, dice Paco. Vamos a las chicas solteras a ver, las palmas arriba. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Y saludo para mi amigo Ramiro. Vamos, los amigos de los centros de Gaucho. Arriba, arriba, arriba. Y los chavos del Santo. Ahí están los chavos del Santo, la 14, presente. Ya me conocí. Vamos, Mitre. Vamos, Mitre. Las palmas, las palmas. Y los amigos de la Puma. Se les rodea ahí. Soy soltero y hago lo que quiero. Soy soltero y hago lo que quiero. Soy casado, como cuando puedo. Soy casado, me como cuando puedo. ¡Puesto, pepa! Y el grito de las chicas solteras, las que nunca se van a casar. La vagancia más flechera, la vagancia borracha. ¡Baila! ¡Baila! ¡Vamos, Alfredo! ¡Vamos, el cura! Y ella no se da cuenta. Chica, yo te amo, no me dejes así. Me llamo, alguien me contesta. Me dice, ya no te amo, lo tenés que entender. Yo la veo pasar de la mano con ese ganchito que una vez barbié. Ese gato jamás se pasa. Todo lo que más te gustaba, bebé. A volver. Y mucha nunca verá. Sabe que no te puedo besar. Vamos, diva. Yo hoy me quiero matar. Bueno. Chango del Santo, ahí es. Los chamos solteros que te están tomando todo. Ahí. Y las palmas arriba del soltero. Las solteras, los solteros. Las solteras, los solteros de campo quijano. Vamos, Mitre. Vamos. Yo le trajo para la silleta, chino. Los amigos de alta tensión, la ciudad de Salta. Sí, vamos a la silleta para Ramiro. Ahí es, un gran amigo, Liliana. Una amiga grande que hay presente, Seguimos con las palmas arriba, Quiero ver las palmas, las palmas arriba. Arriba. Y esto te dice. Que quiero olvidar. A ver la bagaña soltera. Arriba. Es por eso que al tomar cada copa se va parte de mi corazón. A ver, portal. Sin ayuda. Los antonianos. Soledad. Que soy yo. Juro por mi soledad. Vamos, los hinchas del Santo. La verdad es que quiero ser el Santo. Mozo, sírvame otra copa. Que esta niña no una copa más. Yo quiero tomar. Dice, y a ella que juro por mi vida la voy a olvidar. Un saludo para Cabra, mi bonita de la chiqueta. Y vamos, Viborita y Cabra. Chocobar, vamos Belu, Chocobar, presente esta noche también. Y los amigos de Chihuahua. Vamos, Cuda. Arriba. La vacancia del mercado San Miguel. Vicente presente también acá en el Fanta. Para el amigo, me estaba olvidando para Pelado, me estaba olvidando para todas las vacancias de San Vicente que están haciendo el aguante. Seguimos con más saludos musicales. Claro que sí. Seguimos con la fiesta generalita. Vamos con Pompeci y los amigos fieles de la silleta. Para Cucha, vamos a Cucha. La silleta, a ver la silleta, las manos arriba, la silleta. baila, baila. Brillate. Somos desconocidos, que si no conocen bien. Te lo digo ya y te digo recién. Era mala tarde de este mes. Yo que tomo nuestros cuerpos para despertarnos ya. Para confirmar si los hinchas, los hinchas de Santos, el que se me ha vuelto loco. Como dice, mira, yo quiero como un tercer caballero. Deja que pase, pues que pase. ¿Dónde están los hinchas de River? A ver. Los hinchas de Boca, ¿dónde están? Arriba, arriba, arriba, los hinchas de Boca. Los hinchas de Santo. Van la bella y la bestia. Los hinchas del Cuervo. La bella y la bestia, ahí, ¿eh? Ahí está presente, ¿eh? Borracho. Borracho, ¿por qué? Pizzería Phoenix, a reportar. Vamos a la vida, chica de la barra, Ahí, vamos a la vida. Si me dice cuando paso, borracho, borracho, ¿qué? Dije que no más. Digan lo que digan, me da igual. Blanca o negra, me da igual. Que le vale por seguro a la chica. La flaca, la gorda, me da igual. Chino. Y arriba, vamos chiquillo. Y bailaré, y tomaré una cerveza, que venga más. Y bailaré, y tomaré anima llevador, vamos llevador, anime. Suena esa bata y dice más o menos así para todos los amigos de Fantástico Llorar. 1, 2, 3, va. Y esta chiquita para sufrir nada más. Consigo el cuartito. Oye, me perdona si te hago llorar. Enamorado. Palma, los chavos de Chiquina, chino, ¿eh? Ahí está la cancha, el verde corazón. La chica de Ferroviario, vamos Nati. Los hinchas de River, ¿dónde están, che? Hay hinchas de River, ¿están cansados los hinchas de River, no? Las palmas, los hinchas de River, entonces las palmas, los hinchas de River. Y ahora los hinchas de Boca, ¿dónde están? Los hinchas de Boca, ¿dónde están? ¿Dónde? Los hinchas de Boca, ¿dónde están? ¿Dónde? Y lo que se está tomando bien esta noche, a ver cómo dice. Salud, salud, compadre. Y así que estamos despiertos todos en la cama. Y miramos el amor de los dos que no nos quedó. Apaga la tele y duerme conmigo. La noche está fría y tu cuerpo frío. En una con tu vida vamos segundo a segundo. Apaga la tele y abraza mi fuerte. Yo sé lo que quiero y sé lo que quiero. ¿Cómo hacer el amor que no son el padre? Deseando latina para vos y vos, la muchacha de la silleta de presente, gracias por el aguante. Y esto que dice, 1, 2, 3, barricarme el ritmo, ahí están y las teclas suenan, suenan, suenan. Escúchame con ese disco. alguna vez. Cuando ya te vayas, corazón de mí, recordando temas de Cuarteto Guanabara. Ahora que se viene Dani con el ricamé ritmo, y eso que dice, suena esa guitarra, Fernando. Ahí. ¿Cómo? Chino, la 14, claro, la mechita, ¿eh? 24, Rosita, vamos con ahí, la chica de Rosario Lerma, los que nunca se van a cansar de joder. La bagancia fiestera, obvio, ahí. Todos los solteros con las palmas arriba, todos los solteros con las palmas arriba. Si sos casado, si sos casado, tómate al palo. Vamos a los tangos de la silleta, ahí está. Sin velas de teléfono. Y decir de mi soledad. Todo el amor, y así yo empecé a sentir por ti. Por mí, que la engañarte, mi amor, no era para ti. Vamos a ver, Palisa. Espejimos de mi desierto de amor, soy. Ya voy a la cura, pero estoy sin ti. ¿Cómo hago ahora para no llorar, para no sufrir, para olvidar? Y quiero ser inmune junto al agua, para no sufrir esta soledad. No quiero llorar y no quiero sufrir. Que te necesito, que me quiera ver. Necesito amor para ser feliz. Y no quiero estar solo. Cerrando la noche, Chino. Y se ha formado una pareja. ¿Sí? ¿Dónde? Nos vamos, gracias.